conozco el peronismo como sociólogo, porque yo recuerdo que yo cuando fui al exilio en París, la primera película que me llevaron a ver en París, que no, bueno, no teníamos ni para comer, pero me llevaron a ver La Hora de los Hornos. Y bueno, pues ahí yo empecé a conocer la figura de Perón y el desarrollo de ese sentimiento, ¿no? Ese concepto tan amplio y tan que en donde tantas sensibilidades tienen cabida, ¿no? Yo creo que el peronismo es mucho más una manera de vivir que una manera de pensar, porque yo diría que, por lo menos desde fuera, parece que cabe todo dentro del peronismo, ¿no? Yo me acuerdo de López Rega, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Entonces, y bueno, y me acuerdo de... Montoneros, ¿no? Y Jorge Antonio, y en fin, bueno. Entonces, entiendo que es más un patrón de vida que un patrón ideológico. No, uno no puede hablar del peronismo en los términos en los que habla del comunismo, o en los términos en los que habla del fascismo, o de, ¿no? Es un ismo, pero caben tantas cosas, ¿no? Que yo insisto, más que una opción ideológica, me parece una elección de vida. Como un viejo en el mar, es tan difícil dejar de pensar. Este fue nuestro momento esta semana con Patxi Andión, este ícono de la música española, un ícono entre los cantautores, por supuesto. En Raíces de mi Tierra 2, nuestro grupo en Facebook, están algunas fotos colgadas del momento de la entrevista. Y decidimos compartir con ustedes de esa media hora que tuve con Patxi, unos casi 14 minutos fragmentados, musicalizados por el asistente de producción Oscar Rodríguez. Con esto llegamos al mediodía y no quiero cerrar la hora sin contarles que ya están con nosotros Aldo Felaj e Inés Ramos para la entrevista de esta jornada. Son el dúo de Sidores y con ellos vamos a estar arrancando el mediodía. Pausa, ya volvemos. Actualidad, humor, cultura, Raíces de mi Tierra, 23 años. Raíces de mi Tierra. Con ustedes, Raíces de mi Tierra. Raíz folclórica. Bien latinoamericana. Un programa de folclore distinto. Con Don Shigu, Segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Oscar Rodríguez, Ignacio Fernández Lirio, Nicolás Fontana y Karina Maldonado. Sábados de 10 a 13, Raíces de mi Tierra. Bien latinoamericano. Raíces de mi Tierra. Radio Trinchera. Por FM La Tecno 88.3. Momento de comenzar la tercera parte de Raíces de mi Tierra, tercera hora, mediodía en la República Argentina, y Hamlet supo decir: hay que salvar la palabra que nos queda. Y pensando en estos lugares que a veces grafica la palabra, pensaba también en esos momentos en que hablamos gratis y esas palabras y esas intenciones que van volando con el viento, de las que algunos nos hacemos cargo y otros no se hacen cargo, y siempre tienen tanta repercusión en el andar, en las relaciones. Y esta vez involucrando a la palabra desde la canción, para mencionar lugares y para pronunciar decires. Así vamos a presentar por primera vez a Aldo Felaj e Inés Ramos, que se unieron desde el año 2007 para crear el dúo Decidores, ella de Buenos Aires y él de Santa Fe. Con el cálido y acostumbrado aplauso que recibimos siempre a nuestros invitados, el dúo Decidores, con nosotros, aquí en piso, tomando mate. Bienvenidos, chicos. Inés, Aldo, ¿cómo les va? Muchas gracias. Muy qué bien. Presentación. Y Kelly, es lindo, porque me gusta que sea así, con la calidez de la familia en la radio, chicos. Con esa intención es que queremos presentar este trabajo maravilloso que estamos escuchando, que los desenvuelve como compositores, como intérpretes. ¿Nacida en Buenos Aires, porteña, Inés? No, avellanedense. Avellanedense, vamos. Como es de las mías, es bonaerense, es local, Inés juega de local. ¿No? Segunda pregunta. Me toca. Segunda pregunta, ¿club? Boca. Independiente. No, lo dice este color que llevo en el alma. Sí, independiente. Bueno, es la intérprete, es la voz femenina del dúo, es la de las primeras allí notas la luciéndose. Cara y la cara. No, pero allí hay una guitarra que suena como los dioses y con temas propios. Cuéntenme, vamos a desandar un poco, ya que es la primera vez que charlamos. Yo siempre digo que el momento de conocernos es un desafío, este momento en que es la primera vez que uno habla con una persona, estamos relacionándonos y preguntándonos, es el juego de la entrevista, ¿no? Vamos a desandar el disco de Lugares y Decires, porque allí aparece la intención del arte. ¿Cómo vino a nacer este material? Es un trabajo que lleva gestándose bastante tiempo. ¿Ah, sí? Sí, o sea, desde el 2007 que nosotros empezamos con la idea de hacer temas propios. Y bueno, se empezó como a gestar también la idea de en algún momento grabar un disco. Se empezó a trabajar en eso más o menos, habrá sido en el 2010. Ya teníamos como vistas para eso. Y nos llevó bastante tiempo poder como llegar a los músicos con los cuales íbamos a grabar, preparar todo, ¿no? La escena para ir al estudio y grabar. Eso más que nada llevó bastante trabajo. Porque ustedes dos ya tenían una idea plasmada. Claro. ¿No? Aldo sí, e sí, Inés. Sí. Sí. Es difícil cuando uno tiene algo como bien enmarcado, sí. Hacer llegar a los demás, claro. Esa idea y que sea lo más fiel posible, aceptando los aportes de los otros músicos que enriquecen lo que uno hace, pero que no se vaya del objetivo que uno tiene, ¿no? Dentro de lo técnico y de lo artístico, ¿qué le podemos contar a los oyentes que hoy escuchan en Raíces Decidores? Digo, desde la marca de lo vocal, porque siempre hay intenciones, ¿no? Marcar lo vocal por sobre lo musical, la poesía en sí, las temáticas abordadas. ¿Por dónde fue caminando este disco? Yo creo que tiene varias aristas y que tratamos de dedicarle un poco a cada una. Primero, en principio, desde lo musical, tiene que ver con un empaste de las voces y la guitarra. Esa es la base, digamos, de ahí parte todo. Después, también nos ocupamos de las letras, de que cada letra diga algo, por eso también nos llamamos Decidores. Así que creo que va todo de la mano. Y también en la estética que buscamos en la presentación del disco hay como elementos nuestros que tienen que ver con lo que nosotros vivimos cotidianamente. Si te fijas, sí. Andamos regularmente en bicicleta, eso es verdad. Y es verdad, lo dice la gráfica del disco, la tapa del disco. Exactamente. Grafica la cotidianidad del dúo Decidores. Bueno, sí, y también el trabajo artesanal que significó hacer el disco, porque cada proceso tiene uno que involucrarse, sea en la grabación, en el diseño, en la fotito, en esto, en lo otro, y que como somos totalmente autogestivos, todo es a pulmón hecho por nosotros. Eso no es lo maravilloso del autor. Dejado a que otro decida, sino todas decisiones nuestras. Muy bien. Así las que... buenas y las malas. Sí, muy bien. Tal cual. Que se aplaudan, que aplaudan todo. Claro, que tenés que hacer cargo de todas las decisiones. Exactamente, ¿no? sí. Como decís vos, claro. Sí, sí. Acá estaba viendo el perrito. Este, sí. ¿Es perrito o perrita? Es perrita, Bianca. Es perrita. Vos sabés que me emocioné porque yo soy muy bichera. Y vi el video en donde anuncian... La actriz. Ay, mi amor. Protagónico, tío. Anuncian la presentación el 6 de junio. Y me quedó eso, porque yo soy bichera y soy de besar a mi hijita. Para mí Valentina se llama. Uh-huh. Y es como mi hijita. Y la veía como la besaban a ella también y la hicieron parte. Entonces, eso también habla de la cotidianidad. Sí, era la idea de justamente mostrar lo que cualquier persona tiene en su casa. Mate, bicicleta, perros, gatos. Claro. Ahí también hay un gatito que está en el canasto de Inés en la bicicleta. Es nuestro también, está en casa. Acá parece, no me había percatado del gatito. Son cosas, sí, son todas cosas nuestras. El mate, hay un pingüino también en la parte de adentro. Son todas cosas nuestras, no hay nada puesto. Maravilloso. Claro. ¿Y dónde fue hecha el arte de tapa? Me encanta el color, los colores pastel. Lo hizo un diseñador en La Plata, no me acuerdo el nombre. Estudio Day. Estudio Day. Maravilloso, hay que nombrarlo. Siempre digo, ¿no? Para las notas me gusta tener esto. Yo lo decía, a veces es costoso y se comprende, ¿no? Muchas veces mandan MP3 o álbumes completos en MP3. Yo lo valoro mucho, pero mucho más valoro cuando me llega un ejemplar, porque se hace más notorio el trabajo, porque uno puede llegar a percibir más del trabajo del artista. Es lo más lindo del disco, es tener el material en la mano. Porque esto, no solo por lo que ha costado de dinero, que lo valoramos mucho en esta producción, sino porque realmente acá está la parte, digamos, psicológica del disco. La transmisión psicológica del decir de este disco. O sea, más como un libro en PDF y un libro en la mano. Exacto. Es la misma diferencia. Sí, ¿no? Tal cual. Es mucho mejor palparlo, poder... poder observar, porque me parece que hasta observamos más, que iba más allá de la canción en sí. Así que les agradezco esto, le agradezco a Sonia Cabral, por supuesto, por acercarnos el ejemplar. Seguramente está escuchando la nota. Está escuchando, sí. Seguramente. Dúo Decidores, por primera vez en Raíces de mi Tierra. Yo veo que Aldo ya tiene la guitarra desenfundada. Algo y tenemos. ¿Están bien las cuerdas de los dos para cantar? Opa. Sí, estamos ahí. Vamos a empezar con una canción y ustedes me van a decir qué eligen para arrancar este mediodía desde Avellaneda y para todo el país a través de los enlaces. También para Folclórica del Paraná, para Paraná Entre Ríos y para la radio de Gaboto, provincia de Santa Fe. Vas a estar saliendo para tu tierra. Vamos a arrancar con una canción, el dúo Decidores. Hacia el sur. No se apaga sino más la siesta llena de humedad. Los caminos tan poblados de tierra, agua quiero ver. Con ver mi plenitud, si el viento va hacia el sur, te escucho de allá muy lejos y al final a agita el tiempo, la ansiedad. La distancia no es un muro y en verdad yo te puedo ver. El aire nos calienta cerquita de la orilla y estoy así sobre ti. El tiempo me dispara viejas fotos de ayer para saber más de ti. Sobre el río ves multitud, ves dos ríos en la quietud, el calor que no se apaga sino más, la siesta llena de humedad. Los caminos tan poblados de tierra, agua quiero ver. Qué bonito, qué bonito. Muchas gracias. Los caminos tan poblados de tierra, agua quiero ver. Esto que nos hace inherentemente unidos a la naturaleza y cómo la precisamos en esta selva de cemento, ¿no? Sí, totalmente, ¿verdad? Sí, recién Aldo veía tres árboles y dice, qué lindo paisaje. Es verdad, buen detalle. Estábamos cómodos en el estudio de la radio y Aldo decía, qué linda vista tenemos de acá, y es verdad, tenemos... Son 10 árboles. Sí, claro. Es un ventanal muy lindo, a pesar de la mañana nublada que tenemos, pero es verde y es cielo, y estamos en un primer piso. Son pocos árboles, pero es mucho. Claro. Acá es como un paraíso. Exacto. Sobre todo en la radio generalmente, claro, son todas cerradas. Sí. Sí, es verdad. Exterior, ¿verdad? Y si ves la intersección de una calle. Hay perritos. No estaba la ventana, la pusimos sabiendo que venían ustedes. Ay, gracias. Qué producción. Exactamente. Veo en el disco, percibo en el disco también mucha inquietud con estos encuentros con la naturaleza, con estos momentos en que se encuentra uno, digo, desde un trabajo psicológico, porque es lo que me pareció percibir, tal vez me equivoque, pero dentro de lo que pude escuchar del disco, eso de darle bolilla a los recuerdos. Hay una canción que se llama La vieja carga. La vieja carga. Que sí. Dice por ahí, en el momento de resumir, si se quiere, en una frase, el peso del trajín cotidiano a veces nos desorienta. Por suerte, existe un río. Y otra vez la necesidad de la naturaleza para capitalizar lo que nos pasa. Sí, está muy tenido en cuenta justamente la ciudad de Santa Fe en esa frase. Ah, mira. Es una ciudad que está rodeada de ríos, claro. Solamente puede crecer hacia el norte, claro. Porque de un costado está la laguna Setúbal, en la otra está el río Salado, y en el sur está lo que sería el riacho Santa Fe, que le dicen, el, ajá, río Santa Fe. Mm. O sea, es como un triángulo que va creciendo para el norte, no puede irse, sí, ni para los costados ni para el sur. Ajá. Entonces, bueno... O sea, tenés ríos por todos lados. Sí, claro. Sí, totalmente. Por suerte existe también esto, ¿no? Pero me gusta la letra, y como me gustaría escucharla si la tienen preparada. La vieja carga, que además estamos escuchando temas de los chicos, de Aldo Felaj, que parece ser el escritor del dúo, ¿no? Hay algunos temas tuyos. Sí, bien. Yo más que nada hago colaboraciones por ahí en una idea que él trae, entonces, bueno, a ver, me falta esta parte, no tiene estribillo. Claro, ¿cómo cierro? Sí, claro, hay un el pulido, gancho, sí. Después de presentar el crudo, entramos a pulir, entramos a trabajar. Qué lindo trabajo. Y bueno, también hay una composición desde la interpretación, que es algo que a veces no está tenido en cuenta. Sí. Y que por más que esté la melodía ya hecha, el intérprete, cuando hace la interpretación, está componiendo otra melodía sobre una misma. No es que está todo escrito o todo dicho desde el momento que se creó. No está inamovible, digamos. Esto tiene posibilidad de transformación apenas nace también. Qué lindo. Y después vamos a hablar de La Insurrecta, que me parece un temazo también. Me encantó, me parece que nos grafica como mujeres. Totalmente. En este momento en que todos decimos ni una menos, también hablamos de esta resurrección, de esta posibilidad revolucionaria de la mujer en su género. Sí. Pero primero la vieja carga. ¿Les parece bien? Vamos. Mientras les contamos a los oyentes que el dúo Decidores está en vivo en Raíces de mi Tierra y que ya están subidas las fotos de este momento en las redes sociales. Alturas, no pretendo alcanzar las hojas muertas de mi pasado. Cuando traigo al presente algún recuerdo, algún momento de siempre, paciencia en esta gente es lo que sobra. Esta es la tradición de la negación de todas las cosas simples, como andar, como andar, como andar. La vieja carga encima de nuestros hombros, lleva las piezas algo desordenadas. Las partes verdaderas las lleva el río hacia la orilla en que esperan nuestros hijos. Y tesoro de la esperanza, si la rabieta injusta no echa de menos unas palabras, de una semana a otra nace el olvido, de año en año mueren los peregrinos. La vieja carga encima de nuestros hombros, lleva las piezas algo desordenadas. Las partes verdaderas las lleva el río hacia la orilla en que esperan nuestros hijos. También, qué linda litoraleña. Nos metimos con la música del litoral para decir: la vieja carga encima de nuestros hombros, lleva las piezas algo desordenadas. Así vamos por la vida a veces, con las cosas en la cabeza. A veces un despelote, ¿no? Sí, tal cual. A veces es un despelote la cabeza. Qué lindo. Y las partes verdaderas las lleva el río. ¡Qué linda letra! Me encantó. Y con esto abrazamos a Santa Fe. Justo que él decía que hablabas de Santa Fe y enseguida escuchamos acá la litoraleña, ese aire litoraleño. ¡Qué lindo que Santa Fe esté escuchando también el programa! Creo que es momento de hablar también de la parte técnica y hablar de los músicos que lograron, porque dicen ustedes que les costó lograr la banda y que elegir un bajista y que elegir un compañero para lograr la transformación de sonidos lleva trabajo, es profesional el trabajo, así que hablemos de eso, de instrumentos. Vamos a nombrar a los compañeros. Dale, bueno, justo que nombraste al bajo, llegamos a conocer a Luis Acardi, que es un bajista muy joven, pero la verdad tiene un gusto exquisito para todo lo que y con lo que un hace. Futuro, creo yo. Qué pero lindo. Muy bueno. Leí, o sea, por ahí es que están muy, muy orgullosos de él. Estuve leyendo están orgullosos. Sí, ah, sí, vi en una publicación. Tiene mucho gusto para interpretar, para tocar, o sea, mucha sutileza, y que es lo que nosotros generalmente buscamos de qué los suerte, músicos, qué bueno. Que es la sutileza, más allá de la rapidez de sus dedos, que pueden decir mucho, pero claro, a veces una nota dice más que una frase de 8000 notas, ¿no? Exacto. Sí. Así después, que, bueno, él está, nos acompaña en el bajo. Después tenemos en la percusión a Fernando Bruno, que es un percusionista también excelente, tiene mucha experiencia, ha tocado con gente grosa. Así que entre nosotros cuatro armamos como la base de la mayoría de los temas, ¿no? Claro. Materia prima, claro. Claro. Sí. Grabaron en el disco los cuatro. Sí. Qué bueno. Después tenemos, digamos, participaciones en otros temas, no en todos. Por ejemplo, tenemos flauta traversa, nos acompañó Iván Katzman. Tenemos acordeón y piano. Por ejemplo, en este tema que hicimos recién, nosotros así en formato dúo, en el disco participa en acordeón Emiliano Cayat. Claro, para la parte litoraleña, justamente. Claro, muy bien. Tal cual. Cuando aportó el acordeón, o sea, nosotros les pasamos la melodía principal, claro. Él después le agregó otras cosas y nada, quedó mil veces mejor, claro, más llenito. Más llenito. Y más a olor al litoral. Más cuerpo, todavía. Claro. Por eso hay que escuchar el disco, después del vivo este. Hay que tenerlo en casa, al Decidores. Esto es un resumen, digamos. Exacto, así es. Así que un saludo muy grande para el resto de los muchachos que acompañan al dúo Decidores y que han logrado esta banda. Y ahora tengo ganas de escuchar La Insurrecta. Me parece una canción muy fuerte, además. Muy fuerte en lo que dice, en lo que manifiesta. Está ni tan pobre ni tan vieja la mirada disidente, a pesar de los pesares nunca fue condescendiente. Ya esa primera estrofa me habla de una mujer pilas plantada, vehemente, con coherencia. Uno quiere imaginar esa mujer fuerte, esa la mujer luchadora, la mujer luchadora, que a pesar de lo que le lleva encima, su mochila, dice: no, acá estoy yo, esto es lo que quiero hacer. La esa letra fue la idea. Qué lindo, la letra es de y es tuya, Inés. Es mía, sí. Estaba enojada en esa época. Qué lindo saberlo, qué lindo. Estaba enojada en esa época y salió esta letra. Sí. Es un dato más a la hora de conocer qué pasó con esta canción, cómo nació esta canción. Me encanta que lo digas, Inés. En cada mujer habita el espíritu de libertad que no lo ve expreso de su propio recelo. ¡Pah! Chupate esa mandarina. Ahí está. La Insurrecta con el dúo Decidores. ¿Tienen ganas de un mate antes de seguir cantando? Yo sí, dale. ¿Eh? Sí. Si alguien quiere, dale. Así que vamos estirando. Veo como que tenés también un desarrollo en la viola muy importante. Sos muy violero. Bueno, gracias, porque yo no lo veo así, pero gracias. No, el concepto que lo que tuviste como para definir al bajista, que también es una característica en vos. La sutileza. Sí, es algo que me gusta. Siempre. Claro, la sonoridad y la sutileza. Las influencias que tengo musicales tienen que ver con eso. Siempre lo que manda es la melodía y todo lo otro ayuda a la melodía, pero nada que sobrepase a la melodía. Entonces, bueno, es sobre esa base siempre lo que naturalmente me sale hacer canciones. Influencias, decía, por ejemplo. Gema y Pavel. No. Colombia. ¿Eh? Colombia. No, Jaime Pavel son cubanos. Cubanos, pero, bueno, también tiene que ver lo que estuvimos hablando hoy. Pero es un dúo así como el. ¿No conoces? Jaime Pavel. Sí, pero no me acordaba bien de dónde eran. Son cubanos. Tiene un formato así muy parecido. Y el tipo también tiene como una estética muy parecida para él, para tocar. Ah, mira. Toca un poco menos, me parece. ¿Quién? Pavel. Menos que Aldo. Menos que Aldo. No lo vi. Lo voy a ir a buscar. Vamos a buscarlo. Claro, Oscar preguntaba sobre las influencias. Entonces tiene que haber otras guitarras ahí que te acompañan, ¿no? Sí, en la mente. Mira, sí, en el disco también hay una más que nos acompaña. Sí, ah, sí, que es Walter Soria, que no lo nombramos. Ah, Walter Soria. Guitarrista, sí, y compositor de aquellos. Grosso, muy grosso. Sí, aprovecho para saludar a la hermosa Viviana Cerino también. A Walter y Viviana, un beso muy grande. Bueno. Les mando. Sí, porque anduvieron por acá también visitándonos. Ah, sí, tomaron nuestros mates también. Sí, sí, igual. Está en un proyecto un ahora muy importante que es la película Sonda. ¡Ay, qué lindo! Eso? Sí, hace que rato. Se estrena ahora. El 28, sí, creo que es el jueves, que miércoles que viene. Y aparece él ahí, estaba muy contento con eso. Así que nosotros vamos a ver si el sábado le sacamos, lo sacamos por teléfono al menos a Walter. Para que le nos cortamos de la influencia, disculpa. No, sí, sí, bueno, yo creo que lo que le gusta a mucha gente, no hay nada de otro mundo. ¿A quién no le gusta Silvio? ¿A quién no le gusta León? Y de afuera, bueno, obviamente los Beatles, yo empecé por ahí. La música me entró por ese lado. Después de ahí fui a León. El folclore me entró gracias a León, no, no por el Cuchi, no, gracias a León. Yo conocí el Cuchi, conocí a Leda, sí, sí. Y bueno, después uno se va investigando, va investigando su propia por su cuenta, digamos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, esas son las influencias mías. Sí. Son... ¿Y desde la guitarra puntualmente? Mira, lo que me sale. Ajá. No, no, no estoy tratando de... Claro, pero de, el primer tema era medio chamarritoso. Tenía como un espíritu es chamarriteño. Es que al ser de Santa Fe, sí, medio, claro, porque te viene solo, ¿no? ¿Cuál fue el primero que hicimos? ¿Acá? Acá, ¿sí? Hacia el sur. Bueno, ese fue un estilo medio como un muy guay, bonito, ¿no? Muy bonito. Después un chamamé, todo. Sí. Es muy, no lo considero difícil, sino algo sencillo, pero sí, que sea preciso a la vez, ¿no? Que... Lo que está bueno es no catalogarlo también, ¿no? Sí, uno, claro, le va encontrando aires, es como pero... son sugerencias. Claro. Sí. Aires de, digamos. Claro, el que conoce de algunos estilos más lo va a identificar. Claro, y si no, también pueden ser canciones. Canciones. Canciones latinoamericanas. Tal cual, sí, obvio. Latinoamericanas con raíces folclóricas. Claro, son las raíces, digamos, que nosotros fuimos escuchando, viviendo. Eso es lo que se ve, digamos, en las canciones. Nombraste, Aldo, al Cuchi, y esto también nos invita a ir al norte, a Salta, y también a hablar de un trabajo en el que fueron convocados a participar, el Pintando Canciones. ¿Se llama? Sí, así es. Sí, sí. Sí, fue un proyecto que quería como enmarcar distintos artistas, por ahí más conocidos, menos conocidos, dentro de la música y también de las artes plásticas. Ah, qué lindo. Entonces, muy integral. Claro, la idea era rescatar un autor que para nosotros fuera representativo de la música argentina, tomar un tema de él y hacer una versión nueva. Entonces de eso se trató ese trabajo. Nosotros elegimos una canción que fue Samba Soltera, del Cuchi Leguizamón. Ajá. Y tuvimos, bueno, el honor de hacerlo con Lito Vitale. Con Lito. Sí. Pero con... ¿quién organizó el Pintando Canciones? ¿De quién es la iniciativa? Mira, la iniciativa es de un movimiento del Frente Cultural Descamisado. ¡Qué lindo! Sí, sí, sí, los conozco, sí. Bueno, a partir de ellos empezamos como a gestar ese proyecto. ¡Qué lindo! ¿Y ya esto cómo se puede...? ¿Ya está subido a la web? ¿Se puede ver? Sí, se puede buscar en YouTube como Pintando Canciones, ese título tiene. Sino también a través nuestro, está en nuestra página. Sí. Se puede también buscar en la página de Decidores. Uh-huh. Ahí lo pueden ver. Lo pueden ver. Claro, la dirección. Decidores. Decidores, o sea, en Facebook ponen Decidores y está la página de Decidores. En Google también pueden poner YouTube Decidores o... Y Pintando Canciones ya está acá, ¿eh? Yo ya lo encontré el enlace, lo vamos a compartir. Sí, la verdad que fue un lindo trabajo, fue una predisposición total de Lito, la verdad que no nos imaginamos un tipo de ese nivel, nada, brindándose para el 100%, el estudio, las luces del estudio, sí, todo, él acompañándonos, ya era una alevosía para claro, nosotros. Claro, claro, o sea, es un regalo. Y sumado a que nos dijo, no traigan nada, yo tengo todo, tengo las luces, tengo... Lo único que llevamos fueron las cámaras, sí, y nada. Para y, registrar el momento. Está, yo fui a tocar a Canal 7 y lo traté a él. Es como que está de vuelta el pibe. Sí, qué lindo, sí, totalmente. Él está en todo, él sabe. Sí. Bueno, ahora grabás, ahora cortás. Hablaba ahora... con el cámara, sí, volvía. Sí, es algo que nos sorprendió, integral, el sí, oficio que tiene. De claro, hecho, claro, él nos grabó, él manejó el sonido. Terminaba de tocar, se levantaba... iba a la consola, manejaba, cortaba, pegaba, sí, volvía. Ah, es un gran editor, no, es algo un profesional que es integral. Fuera de serie. Un todólogo es el chabón. Sí, sí, todólogo, sí, claro. Entonces acá, Samba Soltera, que me gustaría después escucharla, si se puede. Si no, no. Si Lito estuviera por acá cerca. Claro. Ah, si no es con Lito, no la hago. Vamos a la insurrecta. En el momento en que Inés Ramos escribía esta canción, estaba enojada. Sí, a ver si se enoja de vuelta. No quiero profundizar más, pero no voy a preguntar ni nada por el estilo. Pero sí escuchar la letra y las convido a las compañeras del género a escuchar también la insurrecta. En cada mujer habita el espíritu de libertad. Quien no lo ve, expreso de su propio recelo. Muy fuerte para resumir la canción, que dice así. Ni tan pobre ni tan vieja, la mirada disidente, a pesar de los pesares, nunca fue condescendiente. Se la acusa de implacable con aires de irreverencia, muestra lo que piensa y hace sin medir las consecuencias. Incesante para algunos, para otros insatisfecha. Si usted aún no la conoce, desoiga las malas lenguas. Por su voz quebrada y su forma incorrecta, por su ánimo y tesón, la han llamado la insurrecta. Falta quien la condena por su ánimo inestable. Pregunte si tiene dudas, su fuerza es inagotable. Su canto dice verdades, su danza no es apariencia. Si de decidir se trata, no existe la coincidencia. Anda buscando una copla que despierte la conciencia. Si usted se ha quedado dormido, mal haya con la paciencia. Por su voz quebrada y su forma incorrecta, por su ánimo y tesón, la ha llamado la insurrecta. El, con esta mujer no se jode, ¿eh? Es la historia. No sé si quedaron dudas. Qué lindo, ¿no? Yo me estoy yendo, che. Y ahí apareció la... ¿Qué? Yo me estoy yendo. Mujer de personalidad, de aguante, de fuerza. La chacarera apareció acá. Sí, acá sí, apareció totalmente. La chacarera, sí. Qué lindo. Y ya mismo me estaba acordando del 6 de junio, que va a ser esta gran presentación de Lugares y Decires, ¿no? Sí. En el Teatro Goñi. Orlando Goñi. Goñi. Orlando Goñi es un lugar hermoso. ¿Dónde la verdad está? Uh-huh. Está Cochabamba. En Cochabamba. Ya te estoy diciendo la dirección. Buenísimo. Ahí Cochabamba está. Antes de Jujuy. Acá nomás, sí. ¿No? Sí, sí, es cerca, sí. San Cristóbal. San Cristóbal sería. San Cristóbal. Ahí sí. Nos va a dar enseguida la dirección, porque ahora vamos a hablar de la apuesta. Ah, qué bueno, acá tenemos una foto, una volante, propaganda, no volante, flyer, por volante, no flyer. Porque volante, flyer no es, gacetilla de prensa, todo eso. Teatro Orlando Goñi, Cochabamba 2536, el sábado 6 de junio a las 21 horas, Decidores presenta el disco. Y ¿cómo va a estar esta, la puesta? Ahí está la banda entera. Sí, claro, vamos a estar todos los músicos, bueno, que estuvimos en el disco. Así que bueno, es la primera presentación que vamos a hacer. Después, a partir de ahí, comienzan otras. Vamos a estar también en Santa Fe el 4 de julio. El 4 de julio en Santa Fe. Anotando Gaboto. ¿En qué parte van a estar? En el Solar de las Artes. En el Solar de las Artes. En Capital. En Capital. Sí. Bueno, invitamos a los de Gaboto. Yo no conozco Santa Fe, no sé en qué parte. Si Gaboto está muy muy lejos de Santa Fe Capital. No sabría precisarte el kilometraje, pero debe estar cerca. Tómense un micrito, ¿no? Para conocer a Decidores. Y si no, es que nos llamen de Gaboto y vamos a Gaboto. Claro, ahí está. Vamos a aprovechar aprovechar para saludar a Juliana Torresi, que replica nuestro programa. Cada tanto lo hacemos en las 3 horas de audición para saludar a Gaboto Santa Fe a través de su página web. Está replicando, estamos en dúplex para Gaboto y estamos en dúplex para Paraná Entre Ríos, haciendo lo propio Javier Zárate desde folclóricadelparaná.com.ar. El 6 de junio, entonces, aquí nomás en San Cristóbal, en Cochabamba 2536, en el Teatro Orlando Goñi, va a estar presentándose este maravilloso disco de tantas palabras acumuladas que es necesario soltar y empezar a encontrar los momentos oportunos. Como decíamos hace un ratito, aparece esto de las canciones que no tienen necesidad de catalogarse, que son sueltas, que uno las puede identificar conociendo más o menos los ritmos. Lo importante es la interpelación de aquel que lo escucha, porque un poquito uno se hace dueño después de esa canción con la que se identifica. Me ha pasado con este disco y ya pedí mucho yo, ya venía viendo algunos títulos y dije, ahora quiero esta, ahora quiero escuchar la otra. No sé si tienen pensado salirse del repertorio del disco y de pronto cantar Samba por Olvidar, viste que siempre lo tengo con esta samba. Lo decía, porque acá me cargan y me dice, tenés un lío con esta samba, ¿no? Tenés un mambo. Tenés un temita. Sí, sí. ¿Qué me decías, Oscar? ¿Querés pedir algo más del disco? ¿Algo? Ah, por ahí quieren escuchar. Podríamos pasar algún tema del disco, digamos, de los que están como completos con instrumentos ahí y está. Todo, sí, que sí, no sí. Podemos representar ahora. Claro, podemos escuchar. Hablaban recién de los compañeros ustedes. Sí, ¿no? Sí, para escuchar toda la banda. ¿Cuál quiere? ¿Cuál les parece? A mí hay una canción que me gusta, que cómo quedó y lo que decimos es La Corriente. Sí, que el 8. En el final hacemos... Está sonando ahora. Ah, ¿está sonando? Sí. Ah, bueno. Y nada, que el final es algo que está logrado con todo lo que decimos, es todo lo que tenemos ganas de hacer en la búsqueda de la que estamos. Bueno, y creo que es representativo de nosotros esa canción. Vamos a escucharlo entonces. Decidores en Raíces de mi Tierra. Mira, se va, esta corriente tira, lleva, arrastra más y más. Vuelve, ahí va, buscando reclutar cabezas listas para rellenar. Flojo marco en la pared. ¿Qué más pensar? ¿Qué cuento nuevo en la mañana me van a contar? Rojo sangre en la pared. Tal vez será cuando este cuero suene y haga danzar más y más. Te llama el pueblo a la liberación. Llamada y corazón negro, candombe, tango, dos orillas, un solo color. Contra la 220. vas a saber que si no hay respuesta, la fe no se presta, que mirando al suelo se ve más lo que se ha pisado, lo que me ha embarrado, una copla que te inspira el sol, ese que te alumbra, el mismo te seca, la luna no es lumbre en la ciudad, si el techo se vuela, el frío te hiela, trovadores digan algo más, los imitadores se llevan las flores, ocupan cultura popular, acusan recibo, terreno baldío, la marea sube y baja, se lleva muerte con los desechos. Lejos en el centro de la vida, a un costado del infierno. La marea sube y baja, se lleva muerte por los desechos. Esta corriente tira, lleva arrastra más y más. Lejos en el centro de la vida, buscando remontar cabezas listas para rellenar. Sube y baja, se lleva muy lejos los desechos. Lejos en el centro de la vida, un costado del infierno. Los encontramos a los dos como autores, Inés Ramos y Aldo Felaj, en esta canción que se llama La Corriente. Quisimos también compartir parte de lo que es el trabajo discográfico, también para hacerlos descansar a ellos que están una canción tras de otra. Se llama De Lugares y Decires. Decidores están en vivo en los estudios de La Tecno y van a estar el 6 de junio en el Teatro Goñi, Cochabamba 2536, aquí nomás en San Cristóbal, y en la en el plan B que sale del programa. Yo siempre digo que hay un primer plan, que es el que sale al aire, y después un plan B, que es la entrevista en donde los micrófonos están apagados. Estábamos hablando de algo con lo que comenzamos un poco hablando en el programa en la primera hora, que tenía que ver con la gestión política que nos convoca, que nos convida a debatir desde lo ciudadano, que es la inauguración del Centro Cultural Néstor Kirchner, que nos permitió recuperar como bien simbólico el edificio del Correo Argentino, que no sabía de qué se trataba, nunca lo había visto por dentro, no sabía que tenía 9 pisos, y hoy recuperarlo habla de una gestión política que lo ha soñado, que lo ha hecho y según lo manifiesta para las clases populares, las más humildes, y nuestra propuesta humilde también, nuestra sugerencia como argentino será batallar junto a la ministra de Cultura, nuestra querida Teresa Parodi, para que no haya lugares solo para consagrados, lo habíamos dicho al aire a las 10 de la mañana, sino también para darle el espacio, semejante espacio, a los grupos no tan conocidos, a los de autogestión, como son ustedes, decidores, y también para pagar una combi para los que vengan de Entre Ríos, Santa Fe, para que venga Santiago del Estero, para que vengan de las 20 y pico de provincias que tiene la Argentina, estadía, a mostrar el talento. Estadía, pero sin dudas. Sí, sí, sí. Con estadía. Jujuy, por ahí. Sí, Jujuy. Es que, negro, se pagaron $2,600 por metro cuadrado para hacer el Centro Cultural Néstor Kirchner. $2,600 por metro cuadrado, declaración de debido y de Teresa Parodi. Así que, ¿cómo no se va a poder pagarles estadía a un jujeño, a un salteño, a un santiagueño, a un catamarqueño, para que vengamos con los talentosos músicos que hay, que no pueden llegar a un micrófono porteño? Me parece que la iniciativa tiene que pasar por ahí, ¿no? Después de recuperar el edificio, después de invertir tanto dinero y de lograr un edificio precioso y moderno, y también de agradecer al sueño del líder que hemos tenido estos últimos 12 años, que fue Néstor Kirchner, también pensar en el contenido que se le va a dar a todo esto, ¿no? Que no quede en los mismos artistas de siempre. Sí, sí. Estamos totalmente de acuerdo con eso. Que tenga la posibilidad, gente de afuera y gente también de acá mismo que no tiene la posibilidad de acceder a unos a distintos lugares. Este es un lugar que me imagino que debe tener en cuestiones de audio, lo último de lo último. Y que un músico que viene de afuera o de acá, que está siempre en la sala de ensayo y comprándose el equipito, que pueda tocar en un lugar así, es como nada, un sueño, donde simplemente enchufe su guitarra, su micrófono y se ponga a cantar. Qué y lindo. Que todo lo haga otro y no que uno sí. tenga que estar... Sí. O sea que los gringos tienen una frase de eso, un músico es una persona que saca a la calle $5,000, gasta 500 en ir a tocar y gana 50. ¿Me entendés? Y es un poco nuestra realidad también. Recontra gráfico. Sí. Por eso digo, ¿no? Confiamos en que Teresa Parodi, que además no le ha sido fácil su trayectoria y que ahora la vemos tan emocionada y muy al lado de Cristina, creo que tiene todas las herramientas, ¿no? Uno se pone a pensar, cuando criticamos, es necesario pensar un cachitito y humildemente, ¿qué haría yo en lugar de fulana? Porque muchas veces criticamos y ni siquiera se nos ocurre una puta idea. Sí. No sabemos para dónde disparar, pero criticar es fácil. Criticar es hay que estar para poder hacer, hay que pensar, hay que analizar, hay que proyectar. Y confiamos en que Teresa Parodi, que viene de adentro de Argentina, puede imaginarse que este lugar grandioso que es el Centro Cultural Kirchner dé cobijo al arte general. Y no hablo solo de la música, sino de escultores, de pintores, de bailarines, como decías Aldo, de todas partes del país, para conocerlos y que tengan la posibilidad, tal vez única, de tener un buen audio, de que se los pueda filmar, que les puedan sacar fotos y que les puedan entrevistar. Además, a la prensa misma nos sirve. Sí, yo creo que esto que vos decís es muy importante y que también tiene que ir acompañado por como una idea de difusión para estas personas o artistas emergentes que estamos como, bueno, a ver, remando, ¿no? Para que presentar un disco, para hacer presentaciones en distintos lugares, etcétera. Porque a vos te pueden dar el espacio una vez y también, o sea, ¿cómo vos hacés que la gente vaya a llenar ese espacio, el público? Claro, ¿no es cierto? Sí. Entonces, si no hay una promoción de esos artistas por fuera del centro cultural antes, es muy difícil también. O sea, yo lo que creo es que los medios están como bastante cerrados a propuestas nuevas, distintas y cosas que por ahí no son tan comerciales. También por eso estamos muy agradecidos de haber venido a la radio. Pero digo, es sucede verdad. Eso, ¿no es cierto? Es o sea, verdad. La gente va a ver lo que escucha en ciertos medios y si no es eso, por más que vos te den el lugar, no te va a ir a ver la gente. Entonces tiene que estar acompañado por otra política. Sí. Así que esa es nuestra sugerencia. Es muy bueno lo que decís porque además de que vos agradecés que este espacio de Raíces esté abierto, nosotros agradecemos que lo valoren también. Por supuesto. Porque muchas veces eligen ir a otras radios pensando que es ahí donde las propuestas se difunden mucho mejor y a veces somos nosotros, los chiquititos, los que hacemos la misma fuerza que ustedes. Donde te trata, la verdad que es como lo que decía el del interior, donde te tratan mejor. La verdad que porque muchas veces una nota, acá solemos hacer notas de una hora, de 45 o 50 minutos, en otros lados capaz que te dan dos canciones y 10, 15 minutos. Sí. Es verdad. Sin ir más lejos, voy a hablar de la folclórica. Muchas veces se mueren por ir a la folclórica y te dan 10 minutos de entrevista. Sí, es verdad. Y además con entrevistas paupérrimas. Sí, yo quiero decir otra vez, agregando lo que dijo ella, que también una cosa que me importa que se use un criterio piola para elegir la gente que va. Yo compartí escenario el otro día con unos tipos que laburan por Nación. Venía palos, eran así como ustedes dos. Claro. Una cosa, pero paupérrima. Claro. Después me entero que militan en tal lado, en tal otro. Y ahí entonces los tipos de ahora están empadronados cobrando esa guita. Pero ni en pedo sonaban como ustedes dos. Claro. Y vos claro. Decís, este gordo no vale esa guita, pensaba yo. Estamos todos locos, pero que hay que hacer ahí un reordenamiento que creo que la militancia no es premio, Aldo, hay que no sé. Totalmente, pero hay que tener con respecto a lo que vos decías de Teresa, también yo pensaba que tenemos que entender que hay que esto lleva un proceso que no es inmediato, que no es sino es algo que va a ir no, cambiando hecho, el otro día medida está, que pasa está Oscar el tiempo. Martínez, que fue una polémica en su momento. Sí. El otro día ella lo invitó y estaba, ¿viste? Estaba el chavo. Sí, ¿viste? Sí, sí. Yo creo que. O sea, que habla bien de ella, ¿viste? Tal. Claro, es que claro. Yo lo que digo es nosotros estamos bancando igual y esperando que todas esas exacto. Cosas sucedan en algún claro. Momento. Pero no quiere decir que no queremos que pasen o que, bueno. Es eso, tener un poquito de paciencia. Tenemos también nuestra crítica hacia lo que sucede. Sin embargo, bueno, esto del el Centro Cultural, por ejemplo, es buenísimo, porque sí, lo que me parece genial es que haya acceso a todas las personas que quieren escuchar cosas distintas, bueno, que lo puedan hacer gratuitamente, eso me parece maravilloso. Bien, bien. Estamos con el dúo Decidores. Me hacen pensar, hablando de Cultura Nación, que a mí me convocaron para conducir uno de los escenarios y ¿saben qué tuve que decir que no? Porque estaba con un estado de resfrío que tenía 48 horas de reposo cuando me hablaron el miércoles y antibióticos, así que no iba a poder trabajar el fin de semana y justamente era para conducir uno de los escenarios de los festejos patrios, así que debe tener que ver con esto, supongo, con lo que está haciendo, que además hay una revolución de mayo artística muy linda para este fin de semana. ¿Vos sos de la Cámpora? Y yo camino más por la izquierda, pero son compañeros, tengo muchos compañeros camporistas, ¿qué tal? Amigos camporistas, ¿no? La ideología va por otro lado, también más allá de los movimientos claro, y los sismos. Es para hacer chiste de la Cámpora, decir, loco, yo tengo un amigo de la Cámpora, loco. No, no por ser políticamente correcta, pero sí, es la realidad. Siempre digo, hay cosas que critico y hay cosas que aplaudo. Oh. Y esta es una. Chicos, se nos hizo re tarde, che. No hay tiempo para un tema más. Hacemos el tema de cierre y con esto nos vamos, nos lo dice Matías Beli Basualdo en controles, el dúo Decidores se queda con nosotros, Nico, Lidia Alvalle, Shigu, a todos muchas gracias, Oscar, gracias por todo, un tema del disco, con eso vamos a cerrar, saludos a Paraná, saludos a Santa Fe, ¿con cuál nos vamos, chicos? Cualquiera, a elección, digan un número. El más del... corto, si quieren, es la chacarera, como son cortas las chacareras. Somos chacareristas acá. ¿Cuál? Pero, ¿cuál decís? La insurrecta. La insurrecta, así la escuchamos desde el disco que me encantó. Con piano y todo, así, con toda la. El tema 2, perdón, el tema 2. Gracias por venir, chicos, un aplauso gracias para Decidores. Gracias a ustedes. Que todos los del cielo y los del universo iluminen el camino del dúo Decidores que hoy vinieron a iluminar nuestro mediodía. Sé feliz. Que la pasen bonito. Esto se repite mañana de 15 a 18. ¡Chao! Ni tan pobre ni tan vieja, la mirada disidente, a pesar de los pesares, nunca fue condescendiente. De implacable con aires de irreverencia, muestra lo que piensa y hace sin medir las consecuencias. Incesante para algunos, para otros insatisfecha. Si usted aún no la conoce, desoiga las malas lenguas. Por su voz quebrada y su forma incorrecta, por su ánimo y tesón, la han llamado la insurrecta. No falta quien la condena por su ánimo inestable. Pregunte si tiene dudas. Su fuerza es inagotable. Su canto dice verdades, su danza no es apariencia. Si de decidir se trata, no existe la coincidencia. Buscando una copla que despierte la conciencia. Si usted se ha quedado dormido, malaya con la paciencia. Por su voz quebrada y su forma incorrecta, por su ánimo y tesón, le han llamado la insurrecta.